en prisión porque se hostiga a los familiares de los presos políticos y es cómplice cuando no actúa frente a la violencia de género que se está viviendo en Cuba. Es importante, y otro de los temas que ustedes pidieron es precisamente que se liberaran a las presas políticas, a todos en general y sobre todo especialmente las mujeres, ¿no? Que están presas ahora mismo injustamente en las cárceles cubanas. Y dentro del informe, si tú me lo permites, Yaneli, también ustedes en esa presentación que se hizo en las redes sociales, en internet, para que todo el mundo lo pudiera ver y lo pueda ver todavía, porque está allí, como bien dices tú, Marta de la Tamayo, activista, estuvo denunciando la persecución y la violencia política que están sufriendo en estos momentos las activistas y sobre todo las dificultades que tienen las observadoras para poder realizar la labor en los diferentes puntos. Por ejemplo, a veces ni siquiera pueden montarse en una guagua e ir a otra provincia porque no hay transporte, porque hay problemas con el combustible, pero además directamente las autoridades no se lo permiten. Sí, totalmente, y es un comportamiento que ha sido así siempre y sí, que en los últimos años se ha agudizado con los exilios masivos, los encarcelamientos masivos, las presiones domiciliarias, los cortes de las líneas telefónicas, la prohibición de salida, la prohibición de entrada, digamos, la persecución en todas sus modalidades en los últimos años y con la movilización ciudadana que se ha visto, por suerte. Es decir, ahí están no solo las artistas, están las madres, están las cuidadoras, están las abuelas, quienes han salido a las calles exigiendo un cambio de sistema frente al aumento de la precariedad y al aumento de la violencia. Y digamos, la actitud, la conducta del régimen ha sido igual para todas, ¿no? Mano dura, y ahí Canel lo dijo el 11 de julio, sí, dio la orden de combate, ¿no? Mano dura con todos los ciudadanos cubanos. Y por supuesto las mujeres, quienes son las que tienen el rol de cuidar, tienen el rol, por supuesto, digamos, un rol que hay que deconstruir, de llevar la comida a la mesa, de cuidar a los hijos, de ser la que, digamos, proteja y sustente en el ámbito familiar, pues son las primeras que han salido a la calle a exigir y a denunciar. Ahí están las que han ido a los gobiernos de cada provincia exigiendo que le den la leche de los niños, en fin, como hay un grupo de testimonios, de acciones, de iniciativas desde el espacio cívico, desde la sociedad civil, contra las que el gobierno también ha actuado. Entonces, por eso te hablaba de que ellos mismos siempre han sido, ahora más que nunca, porque estamos en un momento crítico en todos los sentidos, pero han sido ejecutores de la violencia política y de la violencia de género. Definitivamente. Yaneli, quiero tocar contigo porque a mí me ha llamado muchísimo la atención dentro del informe las novedades que ustedes incorporaron. Lo dijiste al inicio, pero me gustaría que ampliaras un poquito más. Pues la tipología de lo que es el feminicidio ginecobstétrico, sobre todo para las personas que hasta ahora nos sintonizan, que entiendan, que lo puedan identificar, porque quizás tenemos muchísimos casos que no conocemos. Y sobre todo, además, este subregistro que ya están llevando ustedes sobre las cubanas que han sido asesinadas en el exterior, y para nadie es un secreto este aumento de la emigración de cubanos en los últimos 2 años. O sea, es impresionante la cifra que se está manejando, Yanelis. Sí, es una nueva tipología que incluimos porque por las denuncias que nos llegan, las alertas que nos llegan y porque sabemos cómo está funcionando el sistema de salud cubano. Entonces también es una manera de hacer un llamado de atención a las instituciones médicas, a los médicos, y también un llamado de atención a las familias, que estén pendientes, que den seguimiento, que denuncien frente a... quiero un poco compartir el concepto, claro, que manejamos de feminicidio ginecobstétrico, que es el asesinato de una mujer que se genera en el ámbito de los servicios de salud y que consiste en cualquier acción o omisión por parte del personal de salud durante el parto, el embarazo y el posparto. Es decir, se incluyen muertes por complicaciones derivadas incluso de abortos y partos clandestinos o inseguros, ¿no? Entonces, es un espectro bastante amplio lo que reúne esta nueva tipología, y que lo hacemos por eso, para señalar, para que las personas también sepan que existe una tipología en la que pueden incluir a un familiar, a un ser querido que haya muerto por esta razón, y que es importante la denuncia, porque solo sabiendo cómo está el tema de los datos, siempre ha sido medular, por eso claro. Hacemos el registro de los observatorios. Saber qué está pasando en este ámbito es importante frente al aumento de las denuncias que nos llegan por negligencia médica, y que muchas veces no podemos verificar porque no tenemos todos los datos, pero que las denuncias en las redes están ahí. Entonces, y en el caso de los transfeminicidios es algo que desde el inicio nosotros tenemos presente. Es decir, existen los transfeminicidios de pareja, sí. los transfeminicidios vicarios, los sexuales, dentro de todas las tipologías, pero lo remarcamos porque hay otros componentes alrededor de estos casos. Y en el 2023 verificamos el primer transfeminicidio, que fue el de Sami Despaine, sí. Y eso fue dentro de Cuba. Y fuera de Cuba, como tú mismo decías, verificamos uh-huh. incluso dos transfeminicidios, que fue el de Ana Hernández en Grecia y de Savannah Ryan en Estados Unidos. Y por supuesto, este registro internacional, transfronterizo, digamos, lo hacemos, aunque no tenemos una red observadora afuera, que es una pena, pero lo hacemos pues acudiendo a fuentes fiables, digamos, medios de prensa fiables, haciendo seguimiento, pero que es importante frente a lo que tú decías. Hay un aumento masivo de migración, y por supuesto ahí están las mujeres, los niños, las niñas, las mujeres trans, quienes en más peligro están, en más riesgo están. Exacto. Entonces, por eso incluimos esta, y lo vamos a seguir monitoreando durante este 2024, más que nada para hacer un llamado de atención, para crear nuevas articulaciones, ¿sabes? Nuevas redes de observación, que es importante, y saber qué está sucediendo con la mujer cubana, ¿no? Más allá del territorio nacional. Exacto. Interesante conocer lo que pasa fuera de la isla, lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Se han visto casos precisamente de feminicidio. Claro, las autoridades lo realizan de otra manera. Uno lo conoce a través de los medios, como bien dice, de los informes policiales. Pero muchas personas, y esto es un comentario que se ha visto, me imagino que en otros lugares sucede exactamente igual, se alarman de que sean inmigrantes cubanos los que están cometiendo ese tipo de delito, y que sea una cubana la que ha fallecido, o en el caso de recientemente que conocimos en Miami, el caso de dos cubanas, madre e hija, que fallecieron precisamente con caso de feminicidio. Eso alerta, ha levantado un bombillo rojo donde todo el mundo está diciendo qué pasa, por qué está ocurriendo, por qué sucede de esta forma y con esta crueldad. Gente que viene recientemente en Cuba, y yo me imagino tú también de allá en Europa, muchas personas reaccionan de la misma manera, porque no queremos que Cuba esté en los titulares, no de esta forma, Yanelis. Sí, totalmente. La situación de la violencia de género es masiva. En España las cifras también son bastante alarmantes, pero cuando tú comparas con el nivel, con la cantidad de habitantes, pues en el caso de Cuba se vuelve más preocupante. Exacto. Y por supuesto, si no se trabaja en la prevención, que es la base de eso, no importa dónde vayamos, el machismo, el que está arraigado, va por nosotros. Uh-huh. Y el machismo, todas las expresiones de machismo, que puede ser violencia simbólica, violencia física, y digamos la expresión del feminicidio, pues también puede estar en todos estos cuerpos, ¿no?, que migran y que van de un lado a otro. Por eso la importancia de la prevención, del trabajo educativo de las instituciones, del trabajo de la sociedad civil en todos los territorios, uh-huh. ¿no? Y por supuesto, en el caso de Cuba lo tenemos bastante mal. No hay interés ni en esto ni en nada. Ellos están solamente intentando aferrarse más al poder a costa de las vidas, ¿no?, de todos los cubanos. Definitivamente es así. Y vamos a cambiar de tema, si te parece, Yaneli, porque en los minutos casi que finales de este espacio, a mí me gustaría que tú le contaras a todos nuestros oyentes, porque hace tan solo unos días, las personas que acudieron en Madrid, en una feria, y todo esto te lo voy a dejar para que tú no los cuentes, pues pudieron ver la recreación de una obra de Luis Manuel Otero Alcántara, prisionero político, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, y ahí estaban ustedes poniendo el nombre de Luis Manuel para todo el público español y europeo. Así mismo, estuvimos el sábado pasado en la Feria de Arco de Madrid, que es una feria importante aquí en España, es internacional, y fue por iniciativa de Luis Manuel, porque él, yo le había comentado que se dedicaba al Caribe en esta edición, y me dijo que era una buena oportunidad para activar, ¿no?, la obra de Welcome to Yuma, que tiene como personaje principal a Miss Bienal, ¿no?, que es una típica cubana del cabaret Tropicana, que tiene, en el caso de cuando lo interpretó en el 2015, pues un poco todo lo que se exotiza de Cuba, ¿no? Sí. El tema de los banquitos, el tema de la rupera, el tema de los brillos, la purpurina, y es algo que a Luis Manuel le interesaba en ese momento y le sigue interesando, porque es la misma imagen que se tiene de Caribe y más de Cuba. Entonces lo que hicimos fue activar esa obra, es decir, la interpretó Leonardo Perea, que es un artista y amigo exiliado, y estuvimos interviniendo el espacio, digamos, es un gran espacio galerístico con stand y tal, y estuvimos interviniendo y repartiendo también las tarjetas de una tarjeta con QR donde estaba la situación de Luis Manuel y de los presos políticos, porque al final lo que queríamos visibilizar con eso es que en el Caribe, más allá de las problemáticas de cada país, más allá de los conflictos, hay más de 1,000 personas presas, y un poco tuvimos el espacio incluso en una conferencia que se estaba realizando ahí, nos dieron la palabra y lo dijimos, ¿no? Como es importante, pues por supuesto, las discusiones estéticas, las discusiones artísticas, pero hay un factor humano que es importante y que estamos dejando de pasar, y es que hay más de 1,000 personas presas en el Caribe ahora mismo. Entonces, el deseo era este, ¿no? Y había muchas personas sensibilizadas con la situación de Cuba, había muchas personas interesadas en conocer más, entonces fue una manera de interactuar con otros públicos, que es importante y que a nosotros nos interesa, y más con un público artístico que tiene sus propias redes, y también visibilizar, ¿no?, la situación de Cuba, la situación de los presos, y en especial la situación de Luis y Michael, y estuvimos ahí varias activistas, amigas, con los pullovers de Michael y Luis, pues hablando un poco de todo, ¿no? Con todo el que se acercaba, fue una buena acción, y es parte, digamos, de lo que seguimos haciendo. Yo lo decía, han pasado ya 3 años, parece que fue ayer, y no hemos podido sacar a los presos, y es, sabes, como una apretazón en el pecho, por eso no se puede dejar, hay que seguir insistiendo que todos merecen ser liberados, y que Cuba merece un cambio. Cuba merece ser democrática, como el resto de los países que lo pueden ser, ¿no? Claro, y sobre todo en ese escenario, como bien dijiste, la Feria Arco de Madrid, importantísimo, y eso lo que hace es levantar la voz de muchas personas en unión definitivamente a la libertad de los presos políticos y a conocer la realidad que se vive en la isla, que no es ese mundo idílico de los hoteles, que en muchas ocasiones es lo que más se ha promovido, sobre todo por parte del régimen cubano en los escenarios europeos, y ahí estaban ustedes, y es interesante, y además, por eso quería que tú en los minutos finales explicaras precisamente todo, para que se conociera la importancia de este tipo de acción, y lo felicito definitivamente por esto que están haciendo y lo que va a seguir haciendo Yanelis y todas las personas que están ahora mismo en España y en Europa identificados y luchando por la Cuba libre y democrática. Yanelis, gracias de verdad por estos minutos y por además desglosarle al público cubano que quizás no se puede conectar ahora al internet por estos apagones, porque prácticamente son alumbrones muy pequeños, nos dicen que no les da tiempo a veces ni cargar los dispositivos electrónicos, sobre todo que puedan conocer este informe y lo que siguen realizando ustedes desde los observatorios de género por el trabajo y la vida de las cubanas. Bueno, muchas gracias de verdad a ti. Nada, seguimos, vamos a parar. Sí, así mismo, Yaneli. Nos despedimos, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima. Radio Martí. De la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy de azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado, fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que en su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella. Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Saludos, ¿qué tal? Regresamos al equipo integrado por Patricia Martínez en la producción, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Este espacio Arcoíris, bueno, hoy vamos a tener un invitado especial, se desplazó hasta nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami, el estudio C. Estoy recibiendo a una influencer, a una productora, un rostro muy conocido para las personas que están en Cuba porque tiene una carrera de producción, pero también tiene un show ahora mismo en las redes. Su show se llama De Todo con Helen y precisamente vamos a estar conversando de todo con Helen Simón, productora y creadora de contenido, así que mantén la sintonía con este espacio. Tiempo para recibir a nuestra invitada aquí en Arcoíris, el programa más colorido de Radio Martí. Es un rostro muy conocido dentro de la comunidad cubana, tanto aquí en Miami como en la propia isla, productora, creadora de contenido, Helen Simón. Bienvenida aquí a Arcoíris, Helen, ¿qué tal? Gracias, oye, un placer estar aquí en este lugar tan imaginado por muchos de los cubanos. Para mí es un placer estar aquí en Martí, de verdad. Me encanta tu presencia y me encantó cómo entraron aquí al edificio de Radio Martí, de verdad. Helen, ¿cómo te identificas? Mira, yo de verdad me identifico, número uno, como cubana, una cubanaza. Pero también soy, me considero una productora, una creadora de contenido, una persona gay, 100% gay y orgullosa de la vida que he llevado. Y la verdad es que me considero una persona realizada. Qué bueno. Tú naciste en Cuba, en la provincia, actualmente hoy provincia de Mayabeque, antiguamente provincia de Habana, horrible, municipio San José de las Lajas. Horrible ese nombre que le han puesto. ¿Cómo recuerdas los inicios tuyos allá después que descubriste, ¿no?, tu orientación sexual como una chica abiertamente gay? Bueno, chicos, yo vengo de una familia de mujeres bellas y de mujeres muy feministas. Mi abuela era una mujer, una de las mujeres más bellas del pueblo. Mi mamá crecía con sus esposos y eso, y entonces yo sigo. Yo también salí, tú sabes, yo en Cuba modelé fotografía, yo salí un poquito muy parecidas a ella, pero yo salí y yo decía por dentro, ahora cómo yo rompo esta cadena de mujeres de feministas, mujeres que siempre han sido ejemplos en la comunidad, pero tuve que romperlo porque ya no podía más. Entonces a los 18 años, yo a los 18 no, a los 20, decidí que ya no podía más y salí del closet. Fue bien difícil, muy difícil, porque mi pueblo es un pueblo pequeño, un pueblo de gente muy linda, pero gente también Los pueblos pequeños son chismosos. Sí, pero ustedes tienen una característica, que están bien cerca de La Habana. La homofobia en los pueblos de campo es muchísima. Mayor que la capital. Uh-huh. ¿Tú notaste homofobia en San José? Sí, cómo no. Yo noté homofobia, discriminación, de todo. Porque acuérdate que de esto hace 29 años. ¿Cómo no sería eso allí? De hecho, tuve experiencias muy desagradables, como un día que yo pasé un curso, ¿te recuerdas en Cuba, Texas? Sí, cuando salió la única Texas, compañía telefónica. Que Texas era, y a mí me ha gustado mucho la tecnología y siempre estar como arriba de la bola. Y yo pasé el curso de Texas, pero cuando se dan cuenta de que Helen Simón estaba allá dentro de 30 y pico de mujeres, uh-huh. Entonces, y yo soy muy sociable, en realidad yo soy muy empática y la gente me coge cariño y todas ellas, el aula entera, todas las mujeres tenían mucho lío conmigo porque yo era muy carismática. Pero cuando nos graduamos, el director de Texas, un señor, él, no me acuerdo el nombre, no sé si estará todavía, el director de Texas dice que no, que yo no podía trabajar en Texas, porque yo no podía estar dentro de todas las mujeres, porque yo era gay. O sea que sentiste una discriminación institucional, te negaron un puesto de trabajo. Uh-huh. Eso fue, chico, en el año, no recuerdo. Los 90, quizás. Yo vine en 2007, eso fue más o menos, sí, pero para allá por el 2000 y 2002, más o menos. Creo. A propósito, la comunidad lésbica cubana era muy pequeña comparada con la comunidad de gays, hombres, sí, dentro de la isla. Sí. Y yo siempre tuve la duda, ¿no? Y quiero conversarlo contigo. ¿Ustedes tenían algún beneficio institucional por parte del sistema cubano por ser una minoría, por ser mujer, las respetaban más? Cuéntame sobre eso. A nivel personal, yo siento que se sentía que éramos minorías porque había muchas mujeres dentro del closet, mm-hmm, por miedo, por temor a la discriminación, pero hay muchas. Después te digo, en mi pueblo, cuando Helen Simón salió del closet, que yo salí con una muchacha igual que yo, que no parecíamos gay, pero salimos y pusimos negocios juntas, paladares ocultas, clandestinas, y además toda mi familia era de los derechos humanos. Y yo siempre fui opositora, rebeldona, tú sabes. Uh-huh. Y yo salí del closet así tan abierto, detrás de mí salieron mucha gente. O sea, que fuiste referencia dentro de tu comunidad. Fui referencia, de hecho, hoy en San José de las Lajas, tú preguntas por Helen Simón y es la referencia más puntual que tienen todas las lesbianas en después. Me estabas hablando ahora mismo sobre el emprendimiento cubano. Uh-huh. Fuiste emprendedora desde dentro, sí, de Cuba, en una época donde había mucha restricción, aún, sí, la sigue habiendo. Uh-huh. Pero en esa época todos sabemos que existía mucho más. Yo quería poner, yo siempre he sabido mucho de cuestión de mi familia, siempre trabajó mi papá, administrador de restaurantes y esas cosas allá en Cuba. Uh-huh. Y yo tenía mucho conocimiento de esto. Yo quería poner una paladar, no me dejaban, ni un permiso, nada. Acuérdate que yo vengo de una familia de presos políticos, de una familia, mi mamá ayudaba a los presos políticos en Cuba, mis tíos fueron presos políticos, vinieron para acá por presos políticos de muchos años, entonces yo estaba como que chequeada, y entonces no me dejaban poner nada, y yo las puse clandestinas, le tenía que pagar a los inspectores, pagarle dinero con comida, con cerveza, con cosas, para que me dejaran tener la paladar ahí oculta, y así era, y así pude sobrevivir, porque yo era cabezona, pero no te dejan nada, y más a una persona, a una familia como la mía, que todo el mundo estaba afuera, que todo el mundo era, se sabía que éramos, entre comillas, los gusanos del barrio. El CNC, Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, uh-huh, ella siempre ha dicho que ella creó el centro como para brindarle asesoramiento, ayuda, para empoderar a la comunidad LGTBI. Uh-huh. Desde tu visión, desde tu punto de vista, ¿tú crees que el CNC realmente ha empoderado a la comunidad LGTBI cubana? Yo creo que eso es como un clan. Yo creo que ella tiene su gente, a la cual no sé los beneficios que le dará, pero a las personas reales del pueblo de a pie, de las lesbianas regulares que estamos en Cuba, jamás recibimos nada de eso, jamás recibimos nada, al contrario, ni apoyo. Mucha discriminación, muchas puertas cerradas en todas partes. Yo soy una muchacha de jovencita bien creativa. Ve, yo siempre quise hacer muchas cosas y nunca podía, siempre puerta cerrada. Yo recuerdo que yo pasé un curso de cruceros, uh-huh, yo pasé en inglés, escuela de inglés, yo estaba bien preparada y yo ya tenía todo para trabajar en un crucero. cuando me investigaron y no, cerrado, no podía, no me dejaron. Yo soy tenista, yo soy de tenis de mesa, de la ESPA. Jamás pude viajar, jamás pude nada, me cerraban las puertas. Simplemente pienso yo que sea por mi familia, era familia de presos políticos y además era gay para rematar. Yo tenía las dos cosas que a ellos no les gusta, ser gay y ser opositora y rebelde. Entonces eso me causó muchos problemas. De hecho, yo nunca hubiera querido irme de mi país. Mucha gente se va por los problemas económicos. Te quería preguntar, ¿por qué tú te fuiste específicamente? Yo realmente me fui porque yo era gay. Y mi mamá un día me dijo, vete, tienes que irte de este país porque te van a matar o tú vas a matar a alguien. Porque yo era de las que en la calle, si un comunista me decía algo, porque esos son los que más atacan, me gritaba, me ofendía, yo me quería fajar, yo también. O sea, que en Cuba yo le respondía y yo tenía muchos problemas con las personas que se metían conmigo. Entonces, decidí irme, a pesar de que no tenía necesidad económica, porque mi familia toda estaba aquí y me ayudaba. Y yo también allá siempre, tú sabes que en Cuba se inventa, yo inventaba muchísimo, pero me tuve que ir, porque yo tenía mi vida gay y mi vida gay abierta, yo no tenía miedo. ¿En qué año llegaste aquí y qué estás haciendo? ¿Cómo te ha ido la vida aquí en la ciudad de Miami? Chico, mira, un detalle que quiero decir para que la gente sepa cómo vive una persona gay en Cuba. En Cuba, yo todos los días y cada mañana yo recordaba que yo era gay. A mí no me gustaba salir con mi mamá o con mi abuela cuando iba de visita aquí de los Estados Unidos allá, porque me daba miedo que alguien se metiera conmigo, que me dijera lesbiana, cualquier cosa. Y aquí yo no me acuerdo nunca que soy gay. Aquí es abierto y tú ves que yo ando con mi novia por todas partes y aquí no pasa. Eso fue una cosa muy espectacular que yo enseguida sentí cuando entré aquí. Que ya no importaba si yo era gay o no, que ya eso no era una cualidad a valorar para mi talento o para mi actividad profesional. Y entonces cuando llegué aquí, hice de todo, como todo el mundo. Fui mesera, fui de todo, hasta que empecé a trabajar con los Estefan, con Gloria Estefan y Emilio Estefan, gracias a Dios, Dios los bendiga. Me dieron una oportunidad muy grande, muy buena con ellos. Me vieron algo ahí, una chispita que les gustó. Pasé en una escuela de radiología, yo soy radióloga, pero bueno, no lo ejercí porque me fui con ellos a trabajar. Bueno, y a partir de ahí ya mi vida empezó a cambiar. Después, bueno, estuve años con Otaola. Y ahora tengo mi programa online, De Todo con Helen, los domingos, que sale a las 8 de la noche. Y sigo siendo mi productora de mi programa, sigo haciendo lo que me gusta. Y en la vida personal estoy bien realizada porque estoy en un país libre, realmente. Y ya no siento esa presión de la gente y del gobierno. ¿Tu programa en las redes sociales de qué trata? Mi programa trata de entrevistar a talentos cubanos. Uh-huh. Siempre realzar el arte cubano, artistas como Lera Burke, Susana Pérez. También como muchos influencers que han hecho buen trabajo en las redes, que hace reír a las personas. Eso me gusta. Es un programa pintoresco, bien gracioso, entretenido. Y toco mucho a veces los puntos de Cuba, lo que está pasando, por ejemplo, en mi pueblo, que se están botando para la calle en estos días. Cosas puntuales de Cuba para que la gente se mantenga informada. En esta conversación mencionas mucho Cuba, o sea, nunca has perdido tu cubanía. No, y me llama mucho la atención porque estuviste con Otaola en su espacio El Mañanero. El Mañanero, sí. ¿Cómo fue ese feeling? Es lo que quiero saber. Con los cubanos que están dentro de Cuba, porque el programa se ve mucho en Cuba. Sí, yo fui la productora de cuatro segmentos de los que salen en el rancho. Sí. Y ahí El Mañanero yo salía con él cada mañana. No, el feeling fue genial. El cubano le gusta mucho que lo informen y cada programa que hacíamos tenía mucha información, mucha realidad, porque como allá todo está bajo una colcha, cuando ellos ven estos programas, ellos se informan de cosas que ellos mismos ni saben de allá adentro. Y la gente te quería muchísimo en Cuba. La gente me quiere mucho en Cuba, tengo un público maravilloso en Cuba que me sigue, que me quiere, que me escribe. Yo no puedo ir a Cuba, no puedo, pero ni iría a pagarle nada a ellos allí, pero siento que estoy loca por un día, ¿sabes?, que sentir el calor de esa gente de allá que tanto necesita la palabra de nosotros, el trabajo de nosotros. Yo siento que ellos están falta de toda la información y toda la energía que nosotros podemos darle. Dentro de la Cuba actual, uno de los grupos más vulnerables que existen es la comunidad trans, marginada, atacadas por esa sociedad patriarcal, pero también por ese odio institucional que desde los inicios que Fidel Castro llegó al poder, bueno, siempre atacó a la comunidad LGTBI. ¿Tú crees que actualmente el código de familia está completo, le falta algo? ¿Necesitan las chicas trans, por ejemplo, una ley que las ampare para evitar la transfobia, el odio? Mira, te voy a explicar algo más en palabras bien comunes para que el pueblo entienda. Lo que pasa es con las personas trans es que tienen un problema económico serio. O sea, ¿por qué? Porque es que la discriminación no permite que ellas se desarrollen profesionalmente. Porque tú en un centro laboral, es trans, no te avisamos. Mentira, no le avisan nada, simplemente porque es trans. Porque es algo diferente, porque lo ven como un bicho raro. Entonces no le dan trabajo, no tienen buenos puestos laborales. Entonces ellas, como son trans, ellas necesitan ropa, necesitan herramientas para su vida regular y no lo tienen. Entonces, al ser tan de tan bajo nivel adquisitivo, caen en un estatus diferente a la sociedad. Y esto hace cada día que ellas se sientan marginadas. Yo pienso que debe haber en el Código de Familia una ley que abarque más que lo gay, que defina bien por segmentos sobre los trans, sobre el gay, lesbiana, algo así que nos ampare, que le den a ellos oportunidades. Por ejemplo, en este país no puede discriminar a nadie. Aquí hay síndromes de Down trabajando, los ayudan, ¿ves? Eso es muy bueno. Y entonces allá debería haber una ley que no puedes rechazar a un gay, a un trans, y no existe eso, eso es mentira todo. No existe, sí los discriminan y sí están marginados y sí tienen que salir a la calle a trabajar, a prostituirse. ¿Por qué? Porque no le dan unos buenos trabajos. Porque ¿qué vas a limpiar en un hospital? Bueno, si yo tengo talento, si yo estudio, yo no tengo que ir a limpiar un hospital, ¿me entiendes? Yo puedo tomar un trabajo en una emisora, en un donde quiera, no sé, en la televisión, en una oficina de abogados. A que tú no ves un trans, a que tú no ves nada de esa gente en una oficina de abogados de Cuba, porque no le dan el trabajo. Entonces, eso lo tapan y lo tratan de, al mundo entero, tratan de que no vean la triste realidad de estas personas. Estás escuchando Arcoíris. Vamos a hacer un acto en nuestra conversación. El equipo de Arcoíris, por supuesto, integrado por Patricia Martínez, en la producción Danilo Fuentes, en la grabación y en el diálogo directo con Helen, bueno, este servidor, Orelvis Cabrera. Aquí continuamos y quiero seguir conversando contigo otros temas, Helen. Hay un antes y un después en la vida de Helen, me lo imagino, por supuesto. Sí. Hay un antes porque tener el valor de salir del closet, como tú te definiste, dentro de Cuba y llegar a este país, a esta ciudad y aceptarte tal cual eres. ¿Has mantenido contacto con la comunidad LGTBI dentro de la isla? No, realmente no. No, porque mis amigos o mis amigas también que tenían, casi todos han venido para acá. Me queda una amiga, como si fuera una hermana en Cuba, y he cortado la comunicación con ella simplemente para no perjudicarla. Porque tú sabes, yo aquí ya estoy bien, ¿sabes? Ellos me conocen, ellos saben quién soy yo. Y ella no ha hablado más conmigo y yo tampoco la he querido tratar para que, maybe tiene miedo, maybe le perjudica. Entonces, no, realmente con la comunidad LGBT no tengo comunicación. No, me saludan algunos de Cuba y yo muy cordial y muy linda con ellos, pero no así amistad, ¿no? El estallido social en Cuba del 11 de julio del año 2021, ¿cómo tú viste tus emociones? ¿Cómo fueron aquí? Mira, yo voy a decir un detalle de este momento. No, eso no se lo he contado a nadie. Y te lo digo humildemente, pero pasó así. Yo soy muy amante de mi pueblo. Y la gente de mi pueblo, todo el mundo me conoce, ¿ves? Si tú entras a mi página de Instagram, tú vas a ver un post con una bandera, que yo siempre estoy editando de cositas. Y el 11 de julio, mi pueblo fue uno de los primeros, después de San Antonio de los Baños, uno de los primeros que salió, mi pueblo estaba revuelto, todo el mundo en la calle. Si Helen hubiese estado en Cuba ese 11 de julio del año 2021, ¿qué hubiese hecho Helen? Te voy a ser sincera, lo más grande que yo tengo en mi vida es Dios. Y yo te juro por Dios que yo estoy segura que yo hubiera estado en la calle. Porque yo tengo un alma rebelde y allí, cuando nadie lo hacía, ya yo gritaba, ya yo ponía la canción de Willy Chirino a todo dar ya vienen llegando. Y mi mamá, ay Dios mío, lo voy a matar. A mí me hacían registro, yo entraba carne de puerco, goteando sangre en un saco en Cuba, y a los 30 minutos yo tenía el DTI en mi casa, Porque no, porque esto es carne de rementira, era para hacer un registro por gusto, para registrar mi casa y así. Yo siempre fui reaccionaria completamente en Cuba. Yo claro que yo hubiera salido. Y más que mi pueblo salió completo, hijo. ¿Cómo no voy a salir yo? Ahí estuviera yo. Bueno, a lo mejor estuviera presa, a lo mejor estuviera, sabe Dios. ¿Tienes algún mensaje para la comunidad LGTBI dentro de la isla y para el pueblo cubano? Yo tengo un mensaje primero que todo para la comunidad LGBT en Cuba. Yo quiero decirles que nunca se debe pensar que es suficiente, que nunca se debe pensar que ya logramos todo y que si se unen pueden reclamar. Ahora, de uno en uno, maybe no. Únanse y reclamen todos los derechos que ustedes tienen y que aquí en este país le da a todos las personas de LGBT. Reclamen, no se callen, ¿sabe? No tienen la fuerza, una persona que tiene 100. Y al pueblo de Cuba, lo mismo. Yo tengo familia en Cuba aún. Tú sabes, mi pareja tiene familia en Cuba. Y todos los días oigo, un apagón de 11 horas, tuvimos luz 2 horas. O sea que no tengo. Reclamen. Y la gente dirá, bueno, ¿y por qué tú no lo hiciste cuando estabas aquí? Ok, eran otros tiempos. Yo hace 17 años, hoy cumplo 17 años de estar en este país. Y realmente les voy a decir algo, entre ustedes y yo, la verdad que la cosa no estaba como está ahora. Maybe no tuve la necesidad imperiosa, pero es que es demasiado. Y entonces, ahora cada día hay más represión, los policías dan más golpes, se sienten dueños de ti, de las calles, de la Cuba que es nuestra. Y eso se está sintiendo cada día más. Y eso te llena de ira. Y esto no es tuyo, y esto es de nosotros. Entonces, cada día se siente más. Me encantó recibirte aquí en Arcoiris. Las puertas, los micrófonos quedan abiertos. Por supuesto, toda la suerte de éxito ya la tienes. Tienes la suerte de tener una pareja que se ve que hay mucho amor entre ustedes. Tienes la suerte de tener una voz dentro de la comunidad cubana y dentro de la comunidad LGTBI, tanto dentro como fuera de la isla. Así que muchísimas gracias a Helen Simón por haber estado con nosotros aquí en Arcoiris de Radio Martín. Muchísimas gracias, un placer, de verdad. Punto final, se despide el Arco Iris de Radio Martín. Regrese la próxima semana a nombre de Patricia Martínez en la producción, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabreras en la conducción para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro Arco Iris. Que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones. No decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine. oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, también. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas. Pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después No sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto. Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y estamos aquí presentes representando a la Fundación Orlando González Landi y el que le habla Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana y Paulina Fátima en las redes sociales. Hoy tenemos mucho de qué hablar y tenemos dos mujeres heroicas a las que les vamos a dedicar el programa. Empecemos por la mujer del día. El día pasado, pero la que se ha ganado un galardón extraordinario, el Premio Internacional para Mujeres de Coraje del 2024, que se entregó en la Casa Blanca esta pasada semana a nuestra compatriota, nuestra amiga y más que nada la mujer más dedicada a proveer los datos de los abusos de la tiranía en toda Cuba. Ella escribe y habla y mantiene y da entrevistas y nos deja saber todo lo que no se sabría de otra manera. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, que estará en un próximo minuto con nosotros aquí. La otra mujer heroica también, me refiero a otra patriota cubana, una mujer que ha tenido posiciones, momentos gravísimos, desde que la han estado maltratando por ser esposa de José Daniel Ferrer. Me refiero a la doctora Nelvia Guimaraes, esposa de José Daniel Ferrer. A José Daniel Ferrer lo tienen como un ejemplo para meterle miedo al pueblo de lo que pasa cuando uno se enfrenta a la dictadura con el valor y la tenacidad que lo ha hecho él, como también lo están haciendo Félix Navarro. Y hablando de mujeres, tres patriotas: Sisi Abascal, Zaylí Navarro y Tania Echevarría. Todos esos están presos. Ellos no están presos, ellos fueron secuestrados. Ellos son rehenes que los mantienen en la cárcel como ejemplo de los que se oponen a ellos, lo que tienen que sufrir. Y además, buscando recursos que ellos no pueden obtener de ninguna manera, porque es un régimen completamente fallido, para aliviar los problemas que hay en la calle, por su mala administración, por su corrupción y porque todos los recursos que le llegan tienen que dedicarlo a mantenerse en el poder, porque el pueblo ya no aguanta más. El pueblo está cansado de esto. En los próximos minutos vamos a hablar con Marta Beatriz, con la esposa de José Daniel Ferrer, Nelvia Guimaraes. No podemos hablar, es muy difícil para ella comunicarse, pero nos ha mandado un mensaje para que se dé a la publicidad, para que el mundo sepa lo que está pasando con su esposo José Daniel Ferrer. Y sin más nada, vamos a empezar a oírlo. Les habla la doctora Nelvia Guimaraes Ortega Tamayo, esposa del prisionero político de conciencia por tercera vez, líder del UMPACU José Daniel Ferrer García. El pasado 4 de marzo del 2024, la dictadura Castro Canel comunista nos negó el derecho a la visita matrimonial reglamentaria por 15ª ocasión consecutiva, cuando dos días antes ni siquiera me dejaron llegar a la prisión deteniéndome sin un acta de detención de forma injusta y arbitraria en el punto de control de Mar Verde, dos policías y un agente de la seguridad que se hizo llamar Blas cuando sabía que era el día de la visita. La excusa era que no sabían hacia dónde yo iba y que no tocaba sino el lunes. No conformándose con ello, en un carro patrulla, tiempo después, me trasladaron hacia la segunda unidad de la PNR, aquí en Santiago de Cuba, conocida como el Palacete, donde luego de hacerme esperar por más de una hora el agente represor, el sicario segundo de enfrentamiento, que se hace llamar Mayor Julio Fonseca, me impuso un acta de advertencia, la cual me negué a firmar esa y cualquier documento que venga por parte de ellos, porque considero que al defender los derechos de mi esposo y los de mi familia, no estoy cometiendo ningún delito. Ante ello, me amenazó con cargos que me llevarían a prisión si denunciaba y exponía mi injusta detención y el arresto domiciliario arbitrario sin una orden judicial ni juicio alguno en la que tienen a mi hijo y a mí. Recordar que un día como hoy, 6 de marzo del 2023, mi esposo realizó la última llamada telefónica denunciando lo del bloqueo de las llamadas propias y las condiciones inhumanas, crueles y degradantes, sin atención estomatológica, sin atención médica a pesar de las enfermedades inducidas allí, con pésima alimentación, escasez de agua potable, aislado de la comunidad penal en una celda preparada tecnológicamente para torturarle, donde le están enterrando en vida y matándolo lentamente. 7 de marzo se cumple igual un año desde que nuestros hijos pudieron, al igual que yo, poder compartir juntos a pesar de estar vigilados por oficiales carcelarios en la oficina que nos daban derecho a la visita familiar. La dictadura Castro Canela asesina sigue demostrando su cobardía y venganza contra un hombre inocente que ha entregado la mayor parte de su vida a la lucha pacífica, exigiendo que sean respetados nuestros derechos y libertades, los del pueblo cubano, y lo que sigue haciendo, se mantiene haciendo desde prisión, desde su secuestro. La dictadura todo esto lo demuestra a través de la negación y la represión, no solamente hacia la familia, sino también hacia él, todo con el objetivo de doblegarle y aceptar que acepta el destierro cuando ha demostrado y les ha dejado claro que prefiere morir antes de salir. La casa, la sede, se ha mantenido durante todo este tiempo bajo vigilancia. Desde aquí sigo exigiendo fe de vida de mi esposo, libertad inmediata e incondicional, tanto para él como para todos los presos políticos antes, durante y después del 11 de julio. Patria, vida, justicia y libertad. Abajo la dictadura Castro comunista Canel asesina. Bueno, esto que ustedes oyeron, yo me imagino que a ustedes les haya hecho el mismo efecto que a mí. Es una mujer valiosa, una mujer preparada, una doctora, que está, la están haciendo sufrir los peores momentos de su vida. Más de un año sin tener visita, conoce Daniel Ferrer. El teléfono, cuando les da la gana, se lo dan. Ahí no hay ninguna regla, ni hay nada. Es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Pero esa fortaleza se les está acabando. Esa fortaleza va a terminar como tiene que terminar, como pasó en Rumanía, como pasó en la República Dominicana, como pasó en Nicaragua. Tiene que haber justicia para el pueblo, y la justicia sobre todo aplicar a los que están haciendo posible que eso siga pasando por nuestro pueblo. A mí me gustaría agregar algo más. Cuando a la tiranía lo enfrenta una dama cubana con decencia, la golpiza es mayor. Ellos no soportan la decencia. Nosotros apoyamos cualquier tipo de respuesta que dé nuestro pueblo hacia ellos, de cualquier método. Pero cuando, por lo menos a mí como cubano, admiro mucho cuando una mujer de la talla de esa muchacha defiende a su familia ante la tiranía, con decencia, con un enfrentamiento, una palabra sólida y sin miedo. Esa es la verdadera mujer cubana. Yo la admiro mucho y ella es un gran ejemplo para la lucha por la libertad de Cuba. Bueno, en unos momentos continuamos el programa con nuestra entrevista con Marta Valdés. Estás escuchando La Voz de la Oposición. Y continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y aquí estamos en este momento, Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, dándole la bienvenida a nuestro programa a una mujer que ha recibido uno de los premios más grandes que se le puede dar a una mujer, en los Estados Unidos. En la Casa Blanca le ha otorgado a ella el Premio Internacional de Mujeres de Coraje del año 2024. Y aquí tenemos a nuestra corajuda